y decimos que para Salta Cable Color, para internet, por Ustream y para los amigos que nos siguen por aire, llega por segunda vez en este programa Mili, con su ritmo que los caracteriza. Y ellos son... ellos son Candela y Tony. Especial para toda la gente de Salta, un feliz año 2016 con todo, con Candela y Tony para bailar. Corazón malherido, qué maldito venenoso fue tu amor. Solo tristeza he conocido, tan infame, cruel ha sido tu traición. Quisiera olvidarte, para siempre borrarte, solo he conseguido aún más odiarte. Quisiera olvidarte, para siempre borrarte, solo he conseguido aún más odiarte. Yo te quería, porquería, ahora te aborrezco, yo te deseo lo peor en la vida.

sufriendo, solita me la han dejado. El caballo viejo que estaba siempre a su lado, con una potranca se fue el muy desgraciado. Pobre yegua vieja, ahora está muy triste, ya no hay un caballo que se acuerde de ella. Pobre yegua vieja, ahora está muy triste, ya no hay un caballo que se acuerde de ella. Pobre yegua vieja, ahora está muy triste, con una potranca se fue su caballo. Pobre yegua vieja, ahora está muy triste, con una potranca se fue su caballo. Ya no tiene su caballo, pobrecita yegua vieja, solita me la han dejado. Pobrecita yegua vieja, ya no tiene su caballo, pobrecita yegua vieja, solita me la han dejado. ¡Fuera! Saludito especial para los hermanitos Pastrana. Bienvenidos los amigos de Candela y Tony nuevamente, ¿eh? Bienvenidos a este programa número 22 de Movida Norteña TV. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Qué placer tenerlos, ¿eh? Para el que más va a hablar, que me digan quién es el que va a estar tomando la posta. Candela, yo le cedo. Tony, el... Tony, eso bueno, dice me Tony. Parece que ella mucho no quiere hablar. Un rato cada uno puede ser. Después lo pasamos claro al amigo sí. Armando, que está por ahí atrás. ¿Cómo anda, muy bien, Tony? Muy bien, disfrutando de este proyecto, disfrutando con toda la familia salteña. Estamos casi siempre, casi todo el año en fiesta privada. Este sábado también tenemos un aniversario, así que vamos a estar ahí. Y ya estamos conversando con la gente de Quijano, con Jonar, para comenzar el año el primero, si Dios quiere. Bien. Vamos a estar abriendo en la carpa, así que bueno, nos espera un año intenso. Un 2016 bastante prometedor. Si Dios quiera, bueno. Hay mucho para esta época, hay muchos bailes, hay mucho festival y seguramente claro. Ahí va a haber lugar y bueno, para que Candela en especial muestre todo, ¿no? De desearle lo mejor para toda la gente de Salta y del mundo, por supuesto, que tengan un año especial, en paz, y bueno, y nosotros vamos a continuar con la música, con Candela acá, continuar con la música, con este proyecto bonito que tenemos, brindando la música nuestra, brindando el ritmo de cumbia un poquito diferente a la gente de los demás que están acá, ¿no? Bien, ustedes estuvieron en el mes de noviembre, pero seguramente han pasado cosas y muchísimas. Es por eso que nos gustaría que nos cuente cómo viene la actualidad del grupo, qué es lo que se está viviendo con Candela y Tony, mientras nosotros vamos viendo fotos ahí en ese monitor de lo último para que nos vayan contando. Ahí tiene, usted mira ahí y me dice qué es lo que está pasando en la actualidad de Candela y Tony. Cuénteme, bueno, ahí dónde estamos, fue. Estamos con los regalitos que hicimos en diferentes FM, colaborando con algunos programas que nos han invitado durante este último mes. Que hicieron sorteos de canasta familiar, nosotros nos unimos a ellos. Ahí estamos en la casa de Chayán, con toda la familia, brindando. Haciendo el brindis, despidiendo, recibiendo la Navidad y despidiendo el año. Ahí bien, estamos, bien, ahí recorriendo juntos, medios en también. Los ensayos, ahí estamos en los ensayos. 90.7. Ahí estamos, ¿ves? Compartiendo este programa de acá de Salta, de las FM de Salta. Bien, y esto es la 1, ¿no? La 95.1, sí. Radio Escombros. Sí, sí, muy ahí bien. Estamos también. El Gato también. Casi estaba. en todas las radios de Salta estuvimos presentes. Mario Lamas. Mostrando nuestro bien. Material, así que... ¿A dónde fue esto? ¿Se acuerda? Esto, ¿en qué lugar estuvieron tocando ahí? Un casamiento. Ah, un casamiento, ¿no? Es un casamiento allá en, uh-huh. en el Salón de los Abogados, era, ¿no? Allá, ¿no? ¿Y ahí estaban en el mismo lugar comiendo o es otro lugar este? Sí, el mismo lugar. Ah, bien, momento de picar algo. Bueno, sí. Esta fue la primera presentación bueno, acá. Bueno, está ya en el show. En Movida Norteña TV, allá por el mes de noviembre, ¿no, Armando? Sí. Bueno, ¿qué dejó este año a manera de balance? Bueno, ¿cómo lo define Candela y Tony? ¿Cómo lo nos define dejó una nueva experiencia, con Candela, que es una chica joven que está comenzando. Ajá. Ahí estamos con el amigo Jorgito Launo. Y bueno, con la mi uno. Experiencia ahí. Nos unimos sí. y creamos esto que a lo que de estamos llevando adelante, con toda la buena onda, con todo el esfuerzo que ponemos, uh-huh. con todos los chicos haciendo el aguante, con la familia que nos hace el aguante. Nos deja una cosa muy bonita, nos deja una cosa que nos hizo integrar a la familia de Chayán, nos unió y para... Y bueno, esa es la fuerza que tenemos para salir adelante y mostrando toda la onda y la música que nos gusta a nosotros. Muy bien, gracias. Tony, vamos a ceder un poquito el micrófono a Armando. Que desde ahí, desde su ámbito, desde su lugar, desde la magia del teclado. Así que, cuénteme cómo anda todo, Armando. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas a todos los amigos. Bien, andamos bien, gracias a Dios andamos bien con los muchachos. Estamos trabajando, como dijo Tony, bueno, a full, gracias por la gente que confía en Candela y Tony. Agradecerte a vos, Eugenio, por la... Siempre que nos invita, bueno, nos reciben de mil maravillas. A los muchachos que están detrás de cámara ahí, de 10 los muchachos, al amigo del sonido, a Gabo Sonidos. Así que bueno, estamos felices, contentos, despidiendo ya este bonito año. Así que bueno, saludar a toda la gente de Salta, a toda la gente del mundo, a la gente que está en casita ahí. Desearles un bonito año, el 2016, que sea de mucho éxito para todos. Así que bueno, vamos a seguir haciendo música, contentísimo la verdad de volver acá a tu programa. Bien, bien, gracias Armando, yo quiero agradecerte por haber confiado en este producto y seguramente vamos a seguir trabajando juntos en el regreso en el año 2016, año que lo tenemos ahí cerquita y será con mucho éxito para Candela y Tony. Bueno, vamos a hablar al menos unas palabritas a Candela, si nos cede el micrófono para que nos diga cómo define este año y cómo espera el próximo. Candela, ¿cómo te va? Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a vos, a todos los presentes y a la gente que está del otro lado. Y gracias, ¿no?, por permitirnos acá poner nuestra música, dar lo mejor de uno. Y bueno, estoy muy feliz porque hemos pasado muchísimas cosas con los chicos. Siempre le ponemos pila y estamos atentos a todo día a día, siempre poniendo lo mejor. Y bueno, y espero que el otro año sea mejor, que lleguemos a más corazones de toda la gente y muchísimas gracias por este año increíble. No, a ustedes por haber confiado, como decía, y que termine de la mejor manera, Mili. Nosotros linda, los vamos... Muy lindas palabras de Candela. Bueno, la verdad, más que contentos que hayan venido acá nuevamente, tenerlos en el último programa y haber compartido durante todo este periodo de movida, primera temporada de Movida Norteña con ustedes, la verdad, un placer. Así que ahora vamos a seguir escuchando a Candela y Tony. Sí, señor, se van a despedir musicalmente. Ya se viene la caribeña, se viene la banda del Cara y Charqui en un ratito para cerrar con todo este último programa del año de Movida Norteña TV por la pantalla de TV2. Nosotros nos vamos a ir a despedir con ellos. De la mano de Gabo Sonidos, para Salta Cable Color y para Internet y para el 2 del aire por TV2. Ellos siguen cantando y son Mili. Ellos son Candela y Tony. Este tema se titula El Parquecito. Para todos ustedes. muchísima herencia.